somos, gozamos del ritmo. Tu corazón nos pertenece. Alegría para ti. Alguna vez amarme, juraste quererme para siempre, pero tú no supiste conservar ni fingir tus palabras. Pero tú no supiste conservar ni fingir tus palabras. Me juraste alguna vez amarme, juraste quererme para siempre, pero tú no supiste conservar ni fingir tus palabras. Pero tú no supiste conservar ni fingir tus palabras. Qué dolor crece en mí, vete en brazos de otro amor. Qué dolor eres tú, matas el cariño de mi dulce amor. Matas el cariño de mi dulce amor. Mataste el cariño de mi dulce amor.